Cuando me ha tocado parte me lo hacías, adrede estabas con otro. Por eso te digo, muchacha, de mí no tienes que esperar nada. Recuerdo aquellos lugares donde nos besamos, donde nos abrazamos. Pero tengo que olvidar y alejarme de tu lado. Pero tengo que olvidar y alejarme de tu lado. Rosanita, te burlaste, te valiste de otro amante. ¿Por qué no me dices a mí que no me quieres? Cuando me ha tocado verte me lo hacías, antes de estabas con otro. Por eso te digo, muchacha, de mí no tienes que esperar nada. Recuerdo aquellos lugares donde nos besamos, donde nos abrazamos. Pero tengo que olvidar y alejarme de tu lado. Pero tengo que olvidar y alejarme de tu lado. Rosanita, te burlaste, te valiste de otro amante. ¿Por qué no me dices a mí que no me quieres? Se acabó.